Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con nosotros a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias también a aquellos que ya están en la página www.casadelacultura.gov.es y también a aquellos que ya descargaron su aplicación ingresando a Play Store y pusieron Radio CCE y ahora pueden disfrutar de la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, quiero decirles a ustedes, mis queridos amigos, que hoy les vamos a ofrecer información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel del país, y también en otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Así que les invitamos a que sigan conectados con nosotros y recuerden que Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima de 7 grados. Ahí está este dato para que ustedes al momento de salir de sus hogares pues siempre piensen en qué va a suceder durante todo el día. Mayormente nublado Quito, nos dice este reporte, y una probabilidad de lluvia de un 10%. Vamos a ver qué pasa en las calles de Quito, así como también en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Gracias a las personas que están conduciendo y que están conectados a Zona Cultura, recuerde conducir con mucho cuidado, con mucha precaución el día de hoy. No nos olvidemos que hay que dejar a un lado el teléfono y siempre estar con la mirada al frente para evitar esos desastrosos accidentes. Y aquellas personas que también están desayunando, les decimos a ustedes buen provecho y les seguimos acompañando. Vamos con Darío, ¿qué pasa en las vías? Amigos, buenos días, ¿cómo están? Saludos cordiales, gracias por estar con nosotros en este martes 20 de agosto. Se nos está yendo ya el octavo mes del año 2019, así que mucho ojo con todas las actividades que deben realizar. Aquellas personas que tienen su vehículo automotor cuyo último número en su placa es 7 en el Distrito Metropolitano de Quito, recuerde que debe realizar la revisión técnica vehicular de forma obligatoria durante este mes, es decir, durante estos últimos ya 10, 11 días que le queda al mes de agosto. Ya luego hace también la posterior matriculación. Queremos recordarles, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Hoy es martes, no circulan desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4 en horas de la tarde, desde las 16:00 hasta las 19:30. Recuerde que si usted infringe esta medida, la multa es de $57.90, equivalente al 15% de la remuneración básica unificada. Esto por primera ocasión. Por segunda y tercera ocasión, el número en su costo, en la multa, va subiendo, así que tenga muy en cuenta eso. Desde el mes de septiembre, ya usted debe planificar cómo se va a movilizar, pues tenemos pico y placa todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 20:00. Mucho ojo con eso, por supuesto. Vámonos ya también a darles a conocer novedades en las calles de Quito. Al momento la AMT nos señala que hay está ya activado el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre en el sentido sur-norte. Nuestro personal gestiona mayor el control de la movilidad en el sector. Eso es lo que podemos observar en las imágenes. Efectivamente, hay vehículos que ya se están moviendo, se están trasladando a sus lugares de destino, trabajos, lugares de estudio, de recreación, en fin. Eso es lo que sucede en ese sector, en la avenida Mariscal Sucre, de manera especial en el centro por la Necochea, exactamente, ahí es ese sector. Por el panecillo, así nos ayuda nuestro compañero Fernando Morales. Estamos ya, como yo le señalaba, estamos en martes 20 de agosto, quedan ya pocos días para que usted Fernando pueda... Fernando Torres, mira, te está llamando la atención el... le cambiaste de apellido. Exactamente, Fernando Torres, mil disculpas. Les quería indicar que estamos ya en martes 20 de agosto, quedan tan solo 6 días para que las personas puedan inscribirse en el festival en Nuestro Pasillo. Así que mucho ojo, esto cierra ya el 26 de agosto. Tenga muy en cuenta esto, hay mucha inquietud por parte de artistas jóvenes que siempre están preguntándonos sobre este tipo de iniciativas. Usted tiene que entrar a la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, existe información ahí, de igual forma con los links que le enlaza a los formularios de inscripción y también las bases de este concurso. El INAMI para el día de hoy nos indica que la radiación ultravioleta tendremos en la parte interandina variando entre 7 y 13 puntos. Esto quiere decir entre alta y extremadamente alta. En el litoral, de 7 a 10 puntos. En la Amazonía, de 6 a 10 puntos. Y en la parte insular, de 6 a 9 puntos. Mucho ojo también con el sol. A cuidarnos, por favor. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos. Quería complementar la información de Darío respecto de la participación de aquellos dúos mixtos que desean ser parte de este concurso del pasillo. Recuerden, ustedes pueden ingresar a la página www.nuestropasillo.com. Ahí tienen también toda la información, el reglamento y, como decía Darío, las inscripciones son hasta el 26 de este mes, porque después ya empieza la selección y la final de este gran concurso, Nuestro Pasillo, será en el mes de octubre, el 6 de octubre me parece que estaba previsto ya la gran final. Aquellas, los 12 mejores participantes o participaciones grabarán un CD, que ese es el mayor premio, además de un jugoso premio de $2,000. Así que, mis estimados amigos, aquellos que nos estaban escribiendo ayer a través del Facebook, de los grupos también del WhatsApp, www.nuestropasillo.com. Ahí está para que ustedes puedan participar. Y sí es importante porque hay preguntas como, por ejemplo, que si pueden participar una voz y el acompañamiento de la guitarra únicamente. No, de lo que tenemos entendido es que tiene que ser un dúo mixto, hombre-mujer. Y hay un listado de pasillos los cuales pueden seleccionar ustedes para poder participar. Y ahora sí, con eso nos vamos a conocer qué nos dice la página de ECU 911. Hace una hora, revise el estado de las vías de Pichincha, Napo y Orellana y planifique su viaje para evitar contratiempos. La circulación en el tramo de Papayac, Tabaeza, está permitido de 12 a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Ahí está, sigue la novedad y por lo tanto ustedes ya saben que al momento de viajar tiene que tomar las rutas alternas para poder llegar a su destino. Vamos entonces a ver, me parece que dice que a partir del 20 de agosto, dice, vamos a ver, abrir esta nota, a partir del 20 de agosto se habilita el paso para vehículos pesados en la vía Papayacta-Baeza. Entonces, vamos a leerles el comunicado. Dice: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informa a la ciudadanía que a partir del martes 20 de agosto la vía Papayacta-Baeza estará habilitada también para vehículos pesados en los horarios de 12 a 1 y de 6 de la tarde a 7 de la mañana, de lunes a domingo. Esta decisión es el resultado del trabajo coordinado del Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para preservar la seguridad de los usuarios en la región amazónica. Con esto, les invitamos a que sigan conectados porque ya les damos a conocer lo que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 20 de agosto vamos a recordar el trabajo cultural y académico de grandes personajes nacionales e internacionales. Sector cultural ya puede hacer uso de la línea de crédito. Arte para todos ya da sus primeros pasos. Comunidad de Rumiñahui recibe acuerdo ministerial de incorporación en la lista representativa del patrimonio cultural a la manifestación cultural alrededor del maíz. La sede cantonal de Arenillas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fortalece las artes plásticas con los más pequeños. Artesano Artista continúa con su desarrollo. Conferencia Antecedentes Históricos, Sociales y Culturales del UNASUR se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con gran éxito continúa desarrollándose en la Casa de la Cultura el cuarto festival FICCUQUITO. Acuerdo denominado Cultura Metro fue firmado ayer por las autoridades del municipio de Quito. La exposición Un viaje de mil millas inicia en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. El grupo teatral Ubriaco continúa presentando la obra Orquídea en el Teatro Sánchez Aguilar. Y en el ámbito internacional le contamos sobre el hallazgo de bocetos del Principito, esto en Suiza. 7:11 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista del noticiario de Zona Cultura, en primera instancia contaremos con la presencia de Katy Valencia. Ella estará aquí para contarnos sobre su historia, su trabajo, la trayectoria y la cercanía con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Mentes Libres, Manos Libres desarrolla el proyecto Plan Cultural que busca la democratización de la cultura en espacios de rehabilitación social. Al respecto, hoy estaremos hablando junto a Verónica Herrera, quien nos contará más detalles sobre esta propuesta. Bueno, y usted debe recordar este gran Festival de Arte y Comunidad Al Zurich 2019, claro que sí, si es que no lo recuerda. El día de hoy vamos a conocer todos los detalles de este festival que ya se encuentra trabajando, encuentran realizando todas esas funciones desde el 16 de agosto y que se extenderá hasta el 5 de septiembre. Así que nuestro invitado del día de hoy para hablar sobre este gran festival estará aquí con nosotros y se trata de algunos artistas invitados que vendrán desde Manabí, estarán también desde la capital de los ecuatorianos y estará el coordinador de Al Zurich. Vamos a ver, por aquí teníamos Vinicio, bueno, por acá ya se me escapó mi estimado Darío el nombre, David Samaniego, así está. David Samaniego estará también con nosotros sumándose a este gran encuentro. Ahí lo tienen, amigos, esa es la propuesta informativa para esta mañana, hacer un recorrido por lo que sucede en arte y en cultura aquí en la institución, en nuestra ciudad y en el país. Hablaremos, por supuesto, sobre lo que realizan los artistas y gestores culturales con ese colectivo Mentes Libres, Manos Libres y lo que corresponde al Zurich. Son ya las 7:14 a.m, la hora exacta. Recuerde que a partir de las 7:30 a.m, usted puede sumarse también a esta comunidad de artistas y gestores culturales. Marca el 2220-966 y puede dar a conocer sus actividades para que la ciudadanía le pueda acompañar durante esta semana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos ya con la información aquí en el noticiario de Zona Cultura y este 20 de agosto recordamos el natalicio, fallecimiento y obras de personajes que marcaron la cultura y aprendizaje a nivel nacional e internacional. Le contamos de quién se trata. Un Un día como hoy, 20 de agosto de 1948, nace en la Hacienda La Pastora, ubicada a pocos kilómetros del cantón Calceta Manabí, el requintista Wilton Vera. El requinto es un instrumento ampliamente usado para ejecutar música romántica de Latinoamérica. Pese a tener 6 cuerdas al igual que una guitarra, su afinación es distinta y de esta se destaca el brillo que se entrega en su sonido y la virtuosidad de los ejecutantes. Su historia se remonta a los años 40, que es cuando Alfredo Gil, fundador del trío Los Panchos, lo envía a construir con el luthier español Vicente Tatay un nuevo instrumento que eficazmente tendría que ser como una guitarra, pero mucho más pequeña, con la finalidad de obtener sonidos más agudos en los punteados, acabando con la incomodidad que daba la guitarra para la ejecución de los estribillos. Yo prefiero callar, ¿para qué vamos a hablar? En el año 2006 fallece en Quito el compositor y cantante Julio César Murillo, siendo su creación más importante el albazo Ñatita. Una linda ñatita y en mi barrio, con ojitos color de capulí. En el ámbito internacional también contamos con grandes personajes que marcaron historia. En 1890 nace Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense, maestro del terror y la ciencia ficción. Los mitos de Cthulhu, ciclo de literatura de terror fantástico, será una de sus creaciones más universales. En 1936, Hideki Shirakawa, químico japonés, fue doctor en el Instituto de Tecnología de Tokio. Desde 1966 fue profesor del Instituto de Ciencias de los Materiales en la Universidad de Tsukuba y desde 1982 catedrático de Química. Se le considera uno de los descubridores de los polímeros conductores, junto a Alan Heger y McDermid, con quienes compartió el Premio Nobel de Química en el año 2000. En 1973, los Rolling Stones publican su tema Angie, perteneciente al álbum Gotta's Head Up, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. La canción es una balada apoyada en el sonido de la guitarra acústica y el piano, que habla del fin de un romance. Una vez editada, la canción fue directamente a la cima de los rankings y se convirtió en la 5ª canción más tocada en el Reino Unido. La canción fue número 1 en Canadá y Australia. Sobre su letra hay muchas hipótesis que buscan señalar a la musa inspiradora. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Nos vamos ya con el desarrollo de la información a nivel de país, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio lanzaron la convocatoria pública para gestores de procesos artísticos y gestores de producción de eventos artísticos del proyecto Arte para Todos. Los detalles a continuación. Con la selección de 728 gestores de procesos artísticos y gestores de producción artística de eventos artísticos, el proyecto Arte para Todos operará hasta el próximo 31 de diciembre del 2021 con una inversión de $23.160.570. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus diferentes núcleos provinciales, será la encargada de su ejecución a nivel nacional. Así lo señaló su presidente Camilo Restrepo Guzmán. Ese lugar es una posibilidad para que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda expresarse una vez más con recursos económicos del proyecto a través de lo que son las comunidades, los barrios, de lo que es su trabajo en las escuelas y los colegios. Es decir, vamos a llegar a la juventud y a todos los rincones del país. Es la Casa de la Cultura Ecuatoriana la que va a ejecutar el proyecto, sí. Uno de los espacios de accionar más importantes de este proyecto serán los espacios de educación formal del Estado ecuatoriano. Montserrat Kreamer, ministra de Educación. El Ministerio de Educación, que apoya enfáticamente este proyecto, es el ofrecer los espacios para que los artistas se manifiesten y los eventos culturales se manifiesten en los espacios educativos abiertos siempre también a las familias y a la comunidad. Y en este sentido tendremos también formación para toda la vida y formación de los gestores y de los docentes en artes. Para la ejecución del proyecto, artistas y gestores culturales desarrollarán propuestas de talleres de capacitación en expresiones artísticas, procesos de formación de públicos para las artes en espacios públicos. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura. Hace una contratación de artistas y gestores culturales. Estos son los dos perfiles que se han creado en el Ministerio del Trabajo mediante socioempleo y se seleccionará una serie de artistas y gestores por cada provincia en periodos de 6 meses. Esto está permitiendo un primer acercamiento a las escuelas y colegios y, como dije, va a estar vinculado con una ulterior titulación por trayectoria que nos permitirá acercar definitivamente al arte a las escuelas y los colegios. Las bases de postulación están en www.cineyaudiovisual.gov.es/arteparatodos2019/bases/ZIP hasta el 8 de septiembre próximo. Un comité conformado por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, la Presidencia de la República, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sociedad Civil serán los encargados de seleccionar a los ganadores. Para participar se debe ingresar a la plataforma www.socioempleo.gov.es, registrarse, llenar la hoja de vida y vincularse a una sola oferta provincial. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22, y ahora nos vamos a contar información dirigida para el sector de artistas y gestores culturales. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, en entrevista el día de ayer en la noticia de RTS, habló sobre el apoyo para los artistas gestores culturales. Informó que la línea de crédito está abierta y pueden hacer uso desde el pasado 16 de agosto. A los gestores culturales, a los actores culturales, a los artistas, ya está vigente el tema del IVA cero para los servicios culturales, los aranceles cero también están vigentes, se va a empezar a notar cómo los insumos culturales empiezan a bajar de precio a niveles que sean accesibles, el crédito está disponible a través de Ban Ecuador, son unas líneas realmente súper interesantes y pensadas y diseñadas para los artistas. Y por último, inmediatamente se va a empezar a notar también cómo desde el Sistema Nacional de Cultura, que está constituido por todas las alcaldías, prefecturas, todo aquel que tenga recursos del Estado y que los dedique a la cultura, la normativa de que al menos el 50% de esta inversión tiene que corresponder a artistas ecuatorianos, artistas que son artistas de la danza, de la música, del teatro, de la animación, de lo que sea. Estas son las declaraciones del ministro Juan Fernando Velasco, que están dirigidas para todos los artistas y gestores culturales. En esta entrevista también habló sobre el Plan Ecuador Creativo, que tiene 4 etapas, que arranca con la institucionalización del arte y la cultura, y que esto es posible con el arancel cero para insumos de un bien cultural o artístico, así como el IVA cero en los 10 servicios culturales. El tercero, el control del gasto público, y el cuarto, en la línea de crédito. También hizo referencia al Plan Ecuador Creativo, que tiene 4 etapas, que arranca con la institucionalización del arte y la cultura, que es posible gracias al arancel cero para insumos de un bien cultural o artístico. El segundo, que tiene que ver con el IVA cero en los 10 servicios culturales. El tercero, el control del gasto público, y el cuarto, la línea de crédito. El desarrollo de la cultura y el arte están garantizados, dijo el ministro, a través de una línea de crédito que arrancó el 16 de agosto y que para tener acceso se necesita de los siguientes documentos. Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura. Cédula y RUC y el certificado del Ministerio de Cultura. ¿No? Garante a partir de los $20,000, pero además los plazos están construidos a partir del proyecto cultural o artístico que se presenta. No es lo mismo endeudarse para una casa que endeudarse para construir, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no? Y tercero, tiene que ver con el no requerimiento de un historial crediticio, que en general, pues para los artistas, el tema de un empleador, de los requerimientos normales de otros sectores productivos son inalcanzables. Velasco, además, en esta entrevista habló sobre la tercera etapa de Ecuador Creativo, que involucra la titulación por trayectoria y la seguridad social para el sector cultural, que históricamente no ha estado en las políticas de Estado. Bueno, ahí tienen esas noticias que seguramente llamarán la atención de los artistas y gestores culturales. 7:26 a.m. El programa Artesano Artista de la Presidencia de la República continúa con su desarrollo. Esta semana presenta los productos de varios sectores del país en materiales autóctonos del Ecuador. Desde la creación del proyecto Artesano Artista en diciembre del 2017 en Madrid, España, y su relanzamiento en Quito en agosto del 2018, esta iniciativa se ha convertido en una entrada directa al mercado por parte de los productores locales y nacionales en distintas áreas de la artesanía. La propuesta se enmarca en el programa Arte en Palacio. Actualmente, en las afueras del Palacio de Carondelet, el público nacional e internacional puede encontrar productos en tagua, tejidos con lana de alpaca, ornamentos elaborados con tallos y pétalos de rosas, cabuya, bambú, sombreros en paja toquilla y cristales semipreciosos. En declaraciones para los medios gubernamentales, Rocío de Moreno, presidente ad honorem del Comité Plan Toda una Vida, señaló: "Estamos muy contentos con el resultado que vamos teniendo día a día con nuestros queridos artesanos. Ya hemos expuesto el trabajo de 18 grandes artesanos. Ha tenido un éxito extraordinario. Todos han hecho increíbles ventas y más que nada han dado a conocer su arte y el trabajo maravilloso que hacen. Por el local de exhibición han pasado ya varios artesanos de todas las provincias del país. Entre ellos podemos encontrar a Francisca Vargas, originaria de Pastaza. La artesanía aplica sus habilidades en la elaboración de collares, pulseras y aretes con mullos de vivos colores, así como Adriana Landívar de Cuenca, quien trabaja con la técnica de la filigrana y esmaltado de plata y oro. El proyecto cumple con sus objetivos al colocar los productos en un espacio de exhibición importante, contribuyendo de esta forma con una difusión oportuna, pero además se fomenta el comercio justo al estrechar la distancia entre el productor y el consumidor, mediados por un precio justo. No olvide, usted puede encontrar Artesano Artista de martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:45 p.m. en los exteriores del Palacio de Carondelet. 7:29, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información. Recuerde que en este instante usted también puede compartir la información. ¿Cómo hacerlo? Marcando 2229-66, Fernando Torres, listo para atender ese requerimiento, que usted pueda compartir esa información al aire. Pausa. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional María Esther, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional, Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Se viene la gala de la música tradicional ecuatoriana. Homenaje y entrega de premio y reconocimiento nacional Benítez y Valencia al trío colonial en sus 35 años de trayectoria, de identidad e íconos vivos de la cultura musical ecuatoriana. Participa Los Cuatro del Altiplano, Hermanos Núñez, Hermanas Naranjo Vargas, Dani Pinos, el ecuatorianísimo, Trío Galante, con el Trío Galante, Ballet Sayani, Arte y Tradición. Sábado 31 de agosto, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Retire su invitación en la Radio Casa de la Cultura y en el grupo editorial El Ecuatorianísimo. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos aquí con la información artística y cultural. Gracias por seguir con nuestra propuesta aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sábado 17 de agosto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio entregó a la comunidad de Rumiñahui el acuerdo ministerial que incorpora en la lista representativa de patrimonio cultural del Ecuador a la manifestación cultural Alrededor del Maíz. La transmisión del maíz y sus manifestaciones en este espacio territorial de Los Chillos, valle privilegiado por la fecundidad de la tierra y los espacios verdes, datan de tiempos preincásicos. Chillo fue el nombre que le fue dado a este lugar en honor al maíz chillo, y ya se lo podía leer en los relatos de los españoles del siglo XVI. Esta planta era una variedad de maíz que se cultivaba en esta zona, conformada en ese entonces por los pueblos de Amaguaña, Sangolquí, Conocoto, Uyumbicho, Pintac y Alangacín. los saberes, los conocimientos y las prácticas se han sostenido y se han ido y han sido transmitidos de una generación a otra como una forma de resistencia a pesar de las encomiendas, doctrinas, mercedes de tierras y los obrajes. Este alimento, que si bien era consumido en la cotidianidad y es consumido en la cotidianidad en tiempos ordinarios, también tenía un uso ceremonial y espiritual cuando se utilizaba en espacios sagrados. Estas prácticas duales se manifiestan incluso hoy en día. En la actualidad, los alimentos derivados del maíz se consumen y se usan tanto en actividades de la vida diaria como en ocasiones especiales, por ejemplo, en las festividades y en las comidas compartidas entre amigos, familiares y la comunidad. Así se refirió la subsecretaria de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Yadira Álvarez, al hacer la entrega del acuerdo ministerial mediante el cual se reconoce al maíz y sus manifestaciones diversas como parte de la lista representativa del patrimonio material nacional. La subsecretaria Yadira Álvarez hizo una reseña sobre el maíz, dando a conocer la importancia de este producto que partió desde la seguridad alimentaria hasta la simbología que representa el maíz para la población, siendo esta manifestación la que destaca el conjunto de conocimientos, técnicas y prácticas que las comunidades desarrollan y mantienen con su entorno hasta la actualidad. Los representantes de la comunidad y autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui presentaron el expediente técnico del acuerdo a lo establecido con la Ley Orgánica de Cultura y según la normativa técnica sobre el patrimonio cultural inmaterial al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el mismo que emitió un informe al Ministerio de Cultura y Patrimonio para que como máxima autoridad del Sistema Nacional de Cultura viabilice y proceda a suscribir el acuerdo que incorpora al maíz y sus manifestaciones del cantón Rumiñahui a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. La importancia de esta inclusión es que a través de ella se pretende generar medidas y acciones de protección y salvaguardia de la manifestación, fomentar el respeto y la valoración del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural del país, motivar la cohesión social y la participación ciudadana y coadyuvar a los procesos de fortalecimiento de la identidad de las comunidades y grupos sociales. Los niños de Tawín Chico, pertenecientes al cantón Arenilla, pusieron toda su imaginación en el concurso Las Cascadas de Blanco, quedando como ganadores. Daniela Cueva en primer lugar, Jean-Pierre Añasco en el segundo lugar y Joel Torres en el tercer lugar. El concurso fue planteado por la sede cantonal de la Casa de la Cultura de Arenillas. Fortalecer las artes plásticas ha sido el objetivo de realizar este concurso que tuvo como temática Las Cascadas del Blanco, según lo dio a conocer Jorge Palacios, coordinador de la sede cantonal de Arenilla. Mire, nosotros como Casa de la Cultura tenemos que difundir, ¿no? Llegar a cada uno de los lugares como institución, ¿no? Para que la gente sepa que tenemos una institución posesionada en el cantón Arenillas y queremos es que los niños y jóvenes tengan las opciones, más opciones, no solamente es fútbol en los lugares así alejados, sino que tengan más opciones de ellos también participar. En este caso, pues tenemos lo que es las artes plásticas, justamente armamos un equipo de jóvenes artistas plásticos en Arenillas y nos están ayudando, ¿no? Ya empezamos con este primer concurso, vamos a dar lo que son los talleres de artes plásticas dentro de lo que es el cantón, pues, en la cabecera cantonal, pero se están inscribiendo de lugares, por ejemplo, de la parroquia Palmales, de la parroquia Chacras, de la parroquia La Cuca, y de sitios como El Jobo, que vienen al cantón a inscribirse. La sede de Arenillas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene previsto realizar estos concursos en todos los sectores del cantón, además de poderlas exhibir para toda la población en las fiestas cantonales que se desarrollarán en el mes de octubre y noviembre. segundo concurso el próximo año, pero este año también vamos a abarcar, porque de aquí, por ejemplo, son fiestas en el Cantón Arenillas, las fiestas patronales que son en octubre y las fiestas cantonales que son en noviembre. Entonces se unen y ahí vamos, ya tenemos la planificación, ir a diferentes sitios y parroquias del Cantón Arenillas a darles también esa opción y llegarles también con este estas artes plásticas para que ellos se motiven y luego tenerlos acá también exponiendo, porque nosotros los mejores trabajos los vamos a exponer para noviembre, que es la cantonización de Arenillas. Ocho niños fueron los que participaron en este concurso, quienes lo hicieron con mucho entusiasmo durante 2 horas y media. Los ganadores recibieron como premio un kit de materiales de dibujo. Los miembros del jurado calificador fueron los artistas plásticos Pablo Zambrano y Alan Mejía, quienes valoraron la creatividad, la destreza y la técnica. Zambrano nos dijo que los niños demostraron ese apego con la naturaleza. Lo que me llevó un rato mensaje es que, o sea, los niños en esa parte de nuestro país respetan y aman mucho la naturaleza. Es hermoso que aún, y más siendo niños, lleven eso en su corazón. Jorge Palacios compartió con el informativo que se encuentran preparando para el mes de octubre y noviembre a jóvenes de la provincia de El Oro para que puedan participar en el primer recital poético de jóvenes que se desarrollará en Tumbes, Perú. Entonces ya estamos armando nosotros el equipo de jóvenes que vamos a llevar para allá a Perú para que participen en este recital poético. Y van a haber diferentes actividades, presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, exposiciones fotográficas. A propósito de los 75 años de la Casa de la Cultura, Pablo Zambrano, coordinador de la sede cantonal de Arenillas, dejó un saludo en el aniversario 75 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros cumplimos como sede Arenillas 24 años en junio, y entonces pues los 75 años a nivel nacional creo que nos llena de mucha alegría, ¿no? De mucha alegría de todo lo que se está haciendo, de todo lo que estamos haciendo en sí por la institución, y hemos abarcado en diferentes ámbitos. Entonces es muy placentero saber pues que 75 años de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión no han pasado desapercibidos. Hemos puesto el nombre de la institución donde se debe y seguiremos poniéndolo en cada uno de los rincones. Nosotros como cantones pues también estamos llegando a uno de los lugares, y así como la Casa de la Cultura a nivel nacional ha llegado a nosotros, nosotros también somos recíprocos y llegamos a los diferentes lugares. 75 años, como le digo, no los cumple cualquiera, y la institución está de aniversario y hay que vivirlo con alegría. En la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el Salón de la Presidentes de la institución se desarrolló la tarde de ayer la conferencia Antecedentes Históricos, Sociales, Culturales, Políticos y Económicos de la Unión de Naciones Suramericanas, conocido por sus siglas como UNASUR. Académicos, historiadores, políticos y autoridades fueron partícipes de esta cita. Hay auroras vestidas de horizonte, las fronteras están de par en par. El Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales ha venido desarrollando algunos temas de política internacional. Se trató ya el tema de la CONVEMAR. Hemos estado inmersos en ese tema a propósito de la presencia de barcos pesqueros chinos en nuestras aguas territoriales. Hemos tratado ya el asunto del asilo político, lo de los migrantes, y esta vez el doctor Francisco Morales nos está presentando el tema de la UNASUR. La bandera unida Y bajo estos parámetros se analizó ayer el proceso que vive actualmente la UNASUR tras la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de retirar a nuestro país de esta entidad. Así nos lo cuenta la doctora Yoconda Saltos, presidenta del Colegio de Ciencias Internacionales. Como historia, el 8 de diciembre del año 2004, en la reunión de presidentes de América del Sur, que se realizó en el Cusco, Perú, se creó finalmente la Comunidad Suramericana de Naciones, CSN, que finalmente dio el paso a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. UNASUR está integrada por los 12 países independientes de América del Sur, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Varios de estos han tomado la decisión de retirarse de UNASUR. Somos uno. Y analizarlo entre todos y tratar de sacar una conclusión sobre si fue la mejor decisión, si ha sido la mejor decisión separarse o trabajar porque se desaparezca la UNASUR, o lo contrario, trabajar en que volvamos a tener una unidad en los países del sur. El expositor principal de esta jornada fue el doctor Juan Francisco Morales, catedrático universitario, ex asesor de la Asamblea Nacional y actual juez de la Corte Provincial de Esmeraldas. El tema de la UNASUR es un trabajo que se planteó durante esta jornada con un amplio debate académico. Sangre fratricida. Básicamente, el Colegio de Internacionalistas del Ecuador me ha pedido que realice algunas consideraciones de orden histórico, jurídico y social como antecedentes a la creación de la UNASUR, es decir, de la Unión de Naciones Sudamericanas. Entonces, la conferencia se va a centrar específicamente en esos términos para efecto de contrarrestar las diversas posiciones y tendencias que se han conocido en el pasado sobre aquellos viejos proyectos que arrancan desde la independencia presuntamente para configurar o conformar un conjunto de naciones en América del Sur. Uno de los invitados especiales fue el doctor René Mollé, ex integrante del Consejo Nacional Electoral y actual miembro de la Academia Nacional de Historia. Él resaltó lo que representa UNASUR para quienes han luchado por juntar a una comunidad que finalmente se lo denominó como la UNASUR. Llamó mucho la atención porque es un tema que yo siempre lo he sostenido, lo he planteado desde muy joven, la necesidad de la unidad de los países americanos. Yo incluso soy miembro de la Sociedad Bolivariana, yo soy miembro de esa institución. Soy un fiel seguidor del pensamiento de Simón Bolívar, de la necesidad de hacer de toda América Latina una gran nación. Es lo único que en el mundo de la globalización, el mundo de la competición universal y el mundo del desarrollo industrial y tecnológico, es lo único que nos puede sacar adelante. Y de esta manera se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la charla-conferencia debatiendo sobre la permanencia o no de Ecuador en la UNASUR. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ahora nos vamos con información del cine. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, en conjunto con la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, continúan con las presentaciones del Festival Internacional del Cine de Quito. El pasado viernes arrancó este cuarto festival con cortometrajes en 5 temáticas y en sus primeras 3 jornadas. Más detalles en los siguientes minutos. Esta edición ya tiene, se ha ido consolidando, ¿no?, en estas 3 ediciones pasadas, y lo nuevo es que, como siempre hicimos antes, tenemos una competencia de largometraje, que son primeras y segundas películas de sus directores de cualquier parte del mundo. Tenemos una competencia de cortometrajes, iberoamericanos todos, y tenemos como algo que ya hemos hecho siempre, una muestra infantil y juvenil. Y ese es el contexto general del evento, Cuarto Festival Internacional de Cine de Quito. Como nos lo cuenta su programadora, Oricel Castro. Este es un evento organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, UDLA, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y varias entidades. Desde el pasado viernes 16, fecha en la cual arrancó este cine, tuvo gran éxito. La sala Alfredo Pareja Díez Canseco recibe en diferentes jornadas al público que puede apreciar la diversidad de los largos y cortometrajes que conforman esta programación. Por supuesto, dentro de esta muestra está presente el trabajo del cine ecuatoriano, destacado por nuestra invitada en los siguientes términos. Una muestra ecuatoriana que por primera vez este año tenemos un tema para la muestra, que es lazos afectivos, y ahí hemos incorporado tres películas que son de distintos momentos más o menos recientes. Una es El grill de César, de Darío Aguirre. Otra es A estas alturas de la vida, de Alex Cisneros y Manuel Calisto. Y la otra es Ruta de la luna, de Juan C. Jácome. La programación de los cortometrajes se agrupó por temáticas en 5 programas en corto joven, Inocencia Interrumpida, los personajes que se encuentran en una posición que está al borde del cambio inminente. Todos viven una situación, un encuentro que los transformará definitivamente y los dejará morir al final del año. Castillo Vacío, Construcción, Sombra de Ojos, entre otros, son las temáticas. Un proceso largo se vivió para el escogitamiento de las películas. Bajo estos parámetros que los destaca nuestro invitado, Jörg Noidel, coordinador de programación de este festival. Tenemos una convocatoria que se abre más o menos en abril, mayo, y en este año recibimos 1.752 películas de todo el mundo, del Irán, de Kazajstán, de Filipinas, de toda Latinoamérica, España. Entonces se siente un comité de estudiantes, varios estudiantes y Oricel, se sienten juntos, ven las películas, ven todas las películas y deciden finalmente. Si usted se lo perdió, restan 6 días para venir y disfrutar en la Cinemateca Nacional, en el Cine 8 y medio y en otros espacios de este Festival Internacional de Cine de Quito. Los días entre semana van a estar funcionando para el festival el 8 y medio, las dos salas y la Cinemateca. Y en los fines de semana tenemos también programación en Machachi, la Casa Somos Roldós y el Parque Urbano Cumandá, sobre todo con películas infantiles y juveniles, ¿no? Pero en 8 y medio y en Cinemateca, desde hoy, tenemos un montón de funciones. También quisiera destacar las que tienen foros, porque van a estar algunos invitados. Les dejamos con la cordial invitación. Nuestros invitados de la tarde, Jörg Noidel y Oricel Castro, nos invitan al 4º Festival Internacional de Cine de Quito, en una programación variada, desde este martes hasta el domingo. No se lo pierda. Los esperamos desde ahora hasta el domingo. Tenemos muchísimas presentaciones especiales. Recomiendo especialmente las que tienen foros con los directores que vienen de varias partes del mundo también. Y también a las funciones infantiles. Si hay algo especial para el que no esté en Quito, el festival sucede sobre todo en Quito, pero tenemos una plataforma con todos los cortometrajes en competencia. Invito a todo el público de venir especialmente también a la Cinemateca para ver Dry Martina con el director chileno que nos visita a partir de mañana. Eso sería el viernes a las 19:30. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y ahora le contamos que la mañana de ayer, durante una sesión especial desarrollada en la iglesia de San Francisco, el Cabildo Capitalino, encabezado por el alcalde Jorge Yunda, el rector de la Universidad Central, doctor Fernando Sempertegui, la representante del Metro de Medellín, María Elena Restrepo, y Edison Llanes, gerente del Metro de Quito, firmaron un acuerdo que se denomina Cultura Metro. Los detalles le invitamos a conocer a continuación. Visitamos la ciudad de Medellín y fue una experiencia en la que no teníamos que trasladarnos a Europa ni a Estados Unidos, sino a ciudades hermanas que tienen la misma geografía, tenemos el mismo origen. Y nosotros rápidamente buscamos esa conexión para ir trabajando en contrarreloj de lo que significa esta cultura, este pretexto de una obra emblemática de Quito para ser mejores ciudadanos. Con esta premisa del alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda Machado, este lunes 19 de agosto se reunieron desde la empresa metropolitana del Metro de Medellín y el Metro de Quito para firmar un acuerdo de cooperación en materia de gestión de transporte ferroviario. Todo esto posibilitará el aporte y transferencia de conocimientos y trabajo en conjunto en varios ámbitos referentes al sistema metro. Se firmó un convenio de cooperación entre la Universidad Central del Ecuador y Metro de Quito, un proceso que busca generar una cultura metro con similar trabajo al que se lo realiza en Medellín, Colombia. Yo estoy consciente de que la obra física es importante. Hay muchos recursos en esta obra, pero estoy consciente también de que esta cultura del ser humano, del quiteño, de la persona, del ciudadano, hoy tenemos esta gran oportunidad de poder crecer hasta el futuro. Así tenemos nosotros que ir construyendo lo que están haciendo bien en otras ciudades hermanas. El ingeniero Edison Llanes, gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito, destacó lo que es hasta el momento el proceso del Metro de Quito y las ideas planteadas que nos llegan desde Colombia. Hoy estamos arrancando la firma para poder iniciar uno de los procesos de operación que son muy vitales dentro de cualquier ciudad y de cualquier sistema de transporte de calidad en la región de Latinoamérica. Metro Medellín es una de las empresas que a nivel mundial ha posicionado muy fuerte el tema de cultura ciudadana, conocido mundialmente como cultura metro. Este proceso permite a los quiteños y va a permitir a los quiteños transformar el sistema de transporte de la ciudad usando el metro como el ente catalizador. La invitada de la tarde, María Elena Restrepo, representante del Metro de Medellín, puntualizó en sus palabras el real significado de lo que es para ellos mantener la cultura metro. Estamos instalados en un área metropolitana cuya ciudad núcleo es el municipio de Medellín y, guardadas las proporciones, digamos, tenemos una relación poblacional similar, siendo un poco más baja la de Quito, pero el municipio de Medellín tiene 2.5 millones de habitantes y el área metropolitana 3.8 millones de habitantes. ¿Cuál es nuestro propósito superior? Y yo creo que esto empieza a marcar porque nosotros tenemos cultura metro, porque nosotros determinamos para el Metro de Medellín que nosotros no íbamos a ser una empresa prestadora de un servicio de transporte que mueve pasajeros de un lugar a otro. Nosotros decretamos que nuestro propósito superior es generar calidad de vida. El acuerdo con Metro Medellín contempla la cooperación en temas como regulación y ordenamiento general del transporte ferroviario, definición de estrategias comunicacionales y de sensibilización en metros, cultura metro, conceptualización, diseño y factibilidad. El convenio con la Universidad Central del Ecuador y la EMAPQ se enfoca en el sistema del ámbito de desarrollo, fomento y difusión de una cultura ciudadana orientada hacia la movilidad inteligente, especialmente a lo interno de la Universidad Central y con proyección hacia toda la colectividad. Así destacó en sus palabras el rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui. La Universidad Central se ha tomado bien en serio la invitación, señor alcalde. Es nuestro deber apoyar el desarrollo de esta cultura. Un sistema de transporte moderno que representa una alta inversión pública debe ser un símbolo de la quiteñidad, un símbolo de la ecuatorianidad. ¿Y eso qué supone? Supone que la ciudadanía se apropie del metro. Y de esta forma se presentó para todos los capitalinos el proyecto Cultura Metro entre la Alcaldía de Quito, la Universidad Central del Ecuador y Metro Medellín. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 58 minutos. La exposición Un viaje de 1000 millas hace un recorrido de 11 puntos geográficos del sur global en el que distintos artistas jóvenes contemporáneos muestran sus visiones sobre distintas cuestiones y problemáticas sociales. A continuación le contamos los detalles. Hay un antiguo proverbio chino ¿qué dice? Un viaje de 1000 millas comienza por el primer paso. Esta frase sirvió como inspiración para reunir en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito la obra de 13 artistas visuales. La migración, la salud, el medio ambiente, la violencia, el género, la memoria, la colonialidad, la familia y el desarrollo económico son algunos temas recurrentes. La muestra no se centra en un tema en particular, más bien busca ser una plataforma en la que se muestra el trabajo artístico. Esta exhibición es parte del programa de comisiones y premios de la Fundación Hanefkens, que busca dar becas y financiamiento a artistas emergentes en el proceso de producción y exhibición de obras de videoarte. En los distintos videos se muestran historias de personas y territorios atravesados por conflictos. Se puede conocer la violencia que sufren las mujeres kurdas en Siria, o el incesante trabajo de los recolectores de guano en las islas Chichas frente a Perú. La fundación pidió a 10 curadores de distintas partes de Latinoamérica que postulen a 3 artistas contemporáneos emergentes, que podrían utilizar la beca para la producción de una obra de relevancia. De entre 30 candidatos, el ecuatoriano Adrián Balseca fue el ganador. El joven ecuatoriano recibió el premio en el 2018, en la exhibición que estará abierta hasta febrero de 2020 en el Centro de Arte Contemporáneo. Con la presentación de la primera parte de su proyecto, Suspensión 1, en el video filmado en Morona, Santiago, retoma el popular juego del palo encebado y sustituye los premios con recipientes llenos de gasolina que cuelgan en un elevado tronco de balsa. Con su obra pretende llevar a la reflexión sobre el progreso moderno, a menudo vinculado con las actividades extractivistas en varias provincias del Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El grupo teatral Ubriaco retrata la variedad de especies de orquídeas en Ecuador y la fuerza femenina. En el Teatro Sánchez Aguilar continúa la obra Orquídeas en cartelera, donde destaca los valores de la mujer ancestral. La belleza, la textura y cultivo de las orquídeas han llevado a miles de personas en el mundo a estudiarlas, coleccionarlas y hasta crear obras de arte en su nombre. En 2006, Andrés Calamaro le puso melodía en su tema Tengo una orquídea. Desde 2011, la variedad de arte en el Festival de Cine en la Orquídea le rinde culto en Cuenca, mientras que en el 2014, la propuesta de la Cámara Ballet San Pedro de la Paz en Chile le hizo una oda a su belleza con el canto de la orquídea. Este año 2019, el grupo de investigación teatral Ubriaco les hizo un homenaje con la obra Orquídea, dirigida por el argentino Víctor Acevedo y escrita con el coproductor Giancarlos Villasís, en su primer guion original con raíces ecuatorianas. Se trata de un cuento poético donde se valora la presencia de las orquídeas en las 4 regiones del Ecuador. Su trama es una metáfora que reivindica la belleza y la fuerza de la mujer ecuatoriana. En esta obra Acevedo vuelve con su teatro social, reemplazando a las princesas de Disney por las ancestrales del Imperio Inca. El discurso lo lleva una abuela sabia, Elena Cáceres, quien conversa con su nieta, Denise Cruz, las enseñanzas olvidadas de su hija materialista, María Triviño. Detrás de esta historia, hago un homenaje a esas mujeres que encuentras en la plaza, esas paisanas que te venden fruta y verduras. Nadie creyera que son descendientes monárquicas, con otros conceptos principescos, con valores que no tienen que ver con las piedras de una corona. La narrativa es lúdica todo el tiempo, pues esta pieza está dirigida para niños y niñas desde los 4 años. La princesa Orquídea, Yesenia Camaño, es la encargada de explicar los lugares que visita junto a la niña. La canción La vida respira el momento del grupo Calle 13 se incorpora a la dramaturgia al final de la obra. Madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano. José Portilla, presidente de Ecuagenera, empresa dedicada a la producción y conservación de orquídeas, colaboró con la investigación de Acevedo y Villasís. El empresario lo asesoró con bibliografía sobre las casi 6.500 especies de orquídeas existentes en el país. Reconocer la antigüedad de esta especie que data de hace 65 millones de años y su adaptación en árboles, rocas con musgo y hasta en el suelo, fue parte de la inspiración de los artistas para montar este musical infantil. El teatro es un lugar para reflexionar, pensar y es una obra sanadora para todos. El grupo teatral Ubriaco tiene cartelera los domingos de agosto de 2019. Puente Diario El Telégrafo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.